estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Impresionante.